¿Cuántas noches de invierno me has faltado? Sin contar los días largos de verano. Ya no estás para querernos, ya nada más te puedo pedir. Sé que nunca lloras por mí, y yo empapando hombros ajenos. Salgo a la calle y me presto a caer rodando. Todo es lento mientras pienso en aquel todo que ya no tengo. Solo el calor del rincón de los arrastrados, donde retomo el valor. Ya no estás para tenernos, para tomarnos, para revolvernos. Ya da igual lo que puedas sentir, si está de más lo que te quiero decir. Cada vez más deshecho y colgado de este techo de menos. ¿Cuántas noches me esperan aún de frío infierno? Y vuelvo a la calle a encontrarme condenado a solo el calor del rincón de los arrastrados, donde retomo el valor. Cuando de las manos atados cantamos nuestros corridos de amor. Canta.